Buenas tardes. Hace tiempo hablábamos aquí de Stonehenge. Esos círculos de enormes piedras que han desafiado durante mucho tiempo la imaginación de los arqueólogos. Se han hecho muchas conjeturas, pero en realidad, en este momento, no sabemos quién, cómo ni cuándo hizo Stonehenge. Con el recuerdo de estas piedras abrimos la puerta a un mundo extraño, un mundo lejano en el que vivían unos hombres totalmente desconocidos para nosotros. Unos hombres que levantaron unos testimonios en piedra que están ahí, que permanecen, pero cuyo significado no entendemos. 20 millas al norte de Stonehenge está Avebury. Es una zona donde surgió por vez primera la agricultura en Gran Bretaña, donde nacería siglo después la primera sociedad organizada lo suficiente como para erigir el gran monumento arquitectónico y megalítico que es Avebury. A él se llega a través de una larga hilera de enormes piedras que se extiende a lo largo de una milla. Esas piedras que ustedes están viendo en pantalla. Desde el aire se ve mejor la grandiosidad de Avebury. Primero el enorme dique, luego el círculo exterior de piedras, que en su origen debió de contener un centenar de ellas. Luego los dos círculos menores y la pequeña aldea de Avebury que está en las inmediaciones. El gran muro que hay fuera ha hecho pensar en ocasiones que el conjunto fuese un fuerte, pero Avebury nunca sirvió de defensa, aunque estas piedras majestuosas estén llenas de una opresiva fuerza. Dentro del círculo exterior hay dos círculos más pequeños de piedras. Cualquiera de ellos aislado sería impresionante, pero el conjunto, lo que estamos viendo, rebasa todos los otros monumentos megalíticos que se han construido jamás. La pregunta es, ¿quién erigió estas piedras en este lugar y para qué? Tal vez un mercado sería demasiado trabajo para un fin tan vulgar. Hay otra explicación, la misma que surge cada vez que contemplamos unas piedras que no entendemos. Ceremonias religiosas. Posiblemente, el gran muro está dispuesto de forma que sugiere ceremonias populares. El muro separaría a los espectadores de los grandes círculos de piedras situados más abajo, pero al mismo tiempo podrían asistir y presenciar todo lo que ocurría. Tal vez fuera así. La única verdad es que Avebury sigue guardando sus misterios. Tiene una grandeza que está desprovista de maldad. Ahí ven ustedes las casas dentro del mismo conjunto megalítico. Cuando esto es así, cuando se han edificado las viviendas dentro del monumento, dentro del círculo, es porque, al contrario que en otros lugares, Avebury no está cargado de ese sentido mágico, maligno, opresivo que hay en torno a otras ruinas, por ejemplo, las de Stonehenge. Sin problema aparente, una iglesia parroquial se yergue junto a lo que debió ser un templo pagano. Es como el reencuentro de dos mundos diferentes, de dos culturas lejanas entre sí que hoy conviven, superando el temor supersticioso que en la Edad Media se tenía a estas piedras. Conjunto sugiere paz y armonía. Sin embargo, en la Edad Media, esa época oscura del hombre, y sin embargo tan reciente, los hombres de entonces, los aldeanos supersticiosos, apoyados por una iglesia primitiva y cínica, destruyeron muchas de esas piedras, las rompieron y las arrojaron al fuego. Aún hoy es posible reconocer algunas de esas piedras entre las paredes con las que se han construido las casas. Afortunadamente, no todos los hombres tenían el mismo espíritu. Abeguri se conserva en parte gracias al interés, al romanticismo, podría decirse, de algunas personas, de algunos investigadores meticulosos, serios y amantes del pasado de su país. Utilizaron también piedras sarsen, igual que sucedió en Stonehenge. Muchas de ellas mezcladas ya incorporadas al paisaje. El conjunto es realmente impresionante por su magnificencia, por su amplitud. Algo importante debió suceder aquí para levantar este monumento, o alguna religión, alguna creencia, algún culto suficientemente poderoso como para que estos hombres arrancaran piedras y las transportaran desde lejanos lugares para construir, para levantar ese conjunto de círculos misterioso y extraño que es Abeburi. Este es uno de esos defensores de Abeburi, Alexander Keiler, que restauró a sus expensas parte del monumento. Este es un curioso vehículo que utilizaba y con el que mitad coche, mitad tanque, se desplazaba por aquella zona. Con ingenio puso en pie muchas de estas piedras que estaban caídas. Descubrió enterramientos. Estas son piedras sarsen, como les decía antes, igual que las que se emplearon en Stonehenge. Este es un dintel en West Kennet Barrow, en el que en un pasadizo se encontraron varios restos humanos. Es toda una zona llena de monumentos, monumentos extraños como este, Silbury Hill, otro enigma. Es un montículo artificial considerado como el mayor de los restos arqueológicos que se encuentran en Europa. Tiene 130 pies de alto y ocupa más de 22.000 metros cuadrados. Se calcula que alrededor de 500 hombres tendrían que trabajar durante 10 años para construirlo. Y es una maravillosa obra de ingeniería. Apenas ha cambiado de forma desde que fue construido. Y se supone que es aún más antiguo que Abeburi. 5.000, 6.000 años, quién sabe. ¿Y para qué? Para una tumba. Es la explicación habitual de la arqueología oficial. Ni siquiera el hecho de excavar un túnel ha servido para encontrar la respuesta. Silbury Hill permanece como uno de los más intrigantes misterios del pasado. Cuando los celtas ocuparon aquella región, Silbury Hill, Stonehenge, Abeburi ya eran viejos. misterios que dieron origen a toda una serie de leyendas. Una de ellas, la más extendida, es la de los gigantes. Como si aquellos hombres de antes, el contemplar esas gigantescas piedras de Stonehenge, de Aberbury o de Karnak, llegaron a la conclusión de que únicamente podía tratarse de gigantes las personas que levantaron, que erigieron aquellas monstruosas piedras. En efecto, esa es la impresión que da. Lo curioso es que esta leyenda de los gigantes está extendida por todas las regiones del globo. En todas las religiones, en todas las sagas, en todas las leyendas, se habla en tiempos muy antiguos de la existencia de los gigantes. La ciencia oficial no lo reconoce, pese a que se han encontrado restos humanos de una considerable estatura, incluso de más de 3 metros. La explicación de los gigantes daría la solución para muchos de estos enigmas antiguos. Ya hablaremos de ello en otra ocasión. El hecho es que se nos plantea un problema como tantas veces, esa llamada locura de la piedra. En una época determinada, el hombre primitivo, el hombre antiguo que pobló Europa y que pobló cualquier otro continente, puesto que en todos ellos hay testimonios gigantescos de este tipo, el hombre de entonces contrajo esa locura. Le dio por levantar unos monumentos inverosímiles con unas piedras que pesan muchas toneladas, las arrancó de unas canteras lejanas, no sabemos por qué, las transportó a lo largo de decenas, a veces centenares de kilómetros, hasta el sitio donde las levantaron, y todo eso sin saber realmente para qué. A veces el tamaño de estas piedras es gigantesco. Existe un menhir, el de Los Mariaker, que pesa unas 350 toneladas. Su altura es de unos 21 metros, aproximadamente lo que mide una casa de 7 pisos. Es probablemente el mayor menhir, el mayor obelisco que se haya levantado jamás. Hoy aparece roto en 3 trozos por las inclemencias del tiempo y por los muchos años acumulados en esas piedras. Resulta inverosímil que aquellos hombres, que según la historia clásica no tenían apenas medios, carecían de una tecnología, pudieran arrancar de una cantera ese gigantesco menhir de 21 metros, mover aquellos 350.000 kilos y ponerlo en pie. Hoy creo que resultaría casi imposible realizar la misma hazaña. Una cosa queda clara entonces: no es, como se nos dice en los libros de historia, una cultura balbuceante, esa cultura megalítica. Aquellos hombres poseían un dominio total de la piedra. Hubieran podido, si hubieran querido, levantar monumentos como el acueducto de Segovia o como cualquiera de nuestras catedrales románicas. Sin embargo, no lo hicieron. Se limitaron a poner en pie gigantescas piedras, a alinearlas según conocimientos astronómicos bastante complejos y demostrando unos conocimientos matemáticos bastante elevados. Da la impresión de que aquellos hombres tenían prisa. Aparecieron, nadie sabe cómo, levantaron sus monumentos gigantescos y luego desaparecieron sin dejar rastro. Es una de las cosas que tal vez más sorprendan a contemplar estos restos de las culturas megalíticas. Sea como sea, para levantar, para construir Stonehenge o Aberbury o el mismo Karnak, se nos plantea otro problema, un problema que ya hemos enjuiciado en alguna ocasión, que es el del transporte. ¿Cómo consiguieron, de qué forma, aquellos hombres casi sin medios pudieron transportar esas gigantescas piedras? Esto es Stonehenge, tal vez el ejemplo más conocido y más perfecto de la cultura megalítica. Son enormes piedras distribuidas fundamentalmente en 2 grupos. Unas grandes, los bloques grises de 40 toneladas, y otras pequeñas, las azules, de solo 4 toneladas. Si nos fijamos en las grandes, las de 40 toneladas, y si ustedes recuerdan cuando tocábamos el tema, debemos tener en cuenta que proceden de Aberbury, de donde hablábamos antes, más o menos a 30 kilómetros de distancia. ¿Ustedes se imaginan lo que son 30 kilómetros arrastrando una de estas piedras de 40 toneladas? Respecto a las otras, respecto a las pequeñas, solamente pesan 4.000 kilos, 4 toneladas. Sin embargo, solo podían proceder de los montes Prestel, a 400 kilómetros de distancia y al otro lado de un brazo de mar. ¿Tengo o no tengo razón cuando digo que nuestros antepasados estaban locos con esa extraña locura de la piedra? Tengan en cuenta que entonces no había camiones de varios ejes, ni existía el ferrocarril, ni siquiera existían las carreteras. Debían desplazar aquellos tremendos bloques de piedra desde muchos kilómetros de distancia, subiendo montañas, bajando a los valles, atravesando bosques, cruzando ríos e incluso cruzando unos brazos de mar, como sucedía en el caso de las piedras Sarsen de Stonehenge. ¿Cómo hacían eso? Para muchos nos resulta totalmente inexplicable. Sin embargo, la historia da una explicación. Esas piedras se arrastraron gracias a rodillos. Esos inefables rodillos sobre los que ha discurrido toda nuestra historia antigua. Vean ustedes esta imagen. Describe bastante bien cómo podía ser una de estas escenas. Esos hombres, semidesnudos, afanados y sudorosos, estarían trasladando una piedra Sarsen, de esas que hemos dicho que solo pesan 4 toneladas. Con ellas recorrieron 400 kilómetros con cada una de esas piedras. Imagínense, mientras contemplan a estos hombres, lo que sería para ellos trasladar las piedras grandes de 40 toneladas, 10 veces mayores que esa de la ilustración. Debía haber muchos bosques para abastecer a aquellos constructores de tantos rodillos de madera. Aún así, aun suponiendo que toda esa zona estuviera literalmente cubierta de bosques, la explicación de los rodillos no siempre es válida. En Abeburi o en Karnak no es explicable de esta forma. Las piedras que allí se utilizaron, la mayoría son piedras de forma irregular, llenas de aristas y sin ninguna cara lisa que permita su deslizamiento sobre rodillos de madera. El otro problema, el gran problema, es por qué estos hombres levantaban esos monumentos gigantescos, costosísimos en cuanto a esfuerzo, a distancias a veces desmesuradas, tremendamente ilógicas, de las canteras. Recuerden que en Stonehenge las piedras Sarsen venían de 400 kilómetros de distancia y las grandes de 40 toneladas de 30 kilómetros de distancia. ¿Qué razón había, qué razón podía haber para que aquellos hombres levantaran sus monumentos tan lejos de las canteras? Hay dos posibilidades. Una, que lo importante fuese el sitio, que lo importante fuera la localización, que fuese imprescindible que ese monumento estuviera situado en ese punto, en ese sitio preciso y no en otro. Otra explicación sería que para aquellos hombres antiguos el tamaño y el peso de las piedras no representara ningún problema, que de alguna forma mágica o con una técnica que desconocemos pudieran levitar las piedras, que éstas perdieran su peso y transportarlas cómodamente. Es una teoría, una hipótesis ciertamente fantástica y con la que se ha especulado a veces y que viene recogida como posibilidad en bastantes libros de esta arqueología romántica. Dejémosla a un lado, vamos a quedarnos con la otra. Esos monumentos se levantaban en un sitio preciso por alguna razón. Tenía que ser allí y no en otra parte. ¿Qué razón podía haber? Desde un punto de vista topográfico, ninguna, puesto que esos monumentos unas veces están en montículos, en una zona elevada, otras veces están en llano, otras veces incluso están en valles. Es decir, parecía que desde un punto de vista topográfico o geográfico la constitución del terreno era lo de menos, y sitios, lugares con esas características topográficas los había también en las inmediaciones de las canteras. No había razones, pues, de tipo topográfico. Tal vez una razón es de física que desconocemos. Puede que esos monumentos se levantaran en esos sitios porque por allí pasaran determinadas corrientes de tipo energético, telúrico o magnéticas. ¿Quién sabe qué razón de este tipo? Ninguna de las exploraciones que se han hecho en este sentido, ninguna de las investigaciones ha proporcionado en esos lugares precisos condiciones de tipo magnético o de otro tipo físico especiales. Son lugares, respecto a ese punto, comunes con todos los lugares de alrededor. queda otra explicación, otra hipótesis, que esos lugares donde se erigieron esos monumentos fueran sagrados por alguna razón, tuvieran un gran simbolismo mágico o religioso. Para que esto sea así, ustedes recuerden los ejemplos más recientes, como Lourdes, como Fátima, como tantos santuarios del catolicismo o de la cristiandad, estos monumentos se levantan en el sitio preciso donde ha habido apariciones. Por eso ese lugar toma una característica mágica o religiosa, una característica sobrenatural. Tal vez eso fuera lo que pasó en aquella época. Tal vez esos monumentos se levantaban en ese lugar preciso porque allí sucedió algo que impresionó a esas personas de entonces, a esos hombres de hace unos miles de años. Tal vez allí hubo algún tipo de apariciones. Si dejamos correr la fantasía un poco, si hablamos de apariciones en unos lugares determinados y monumentos que se levantan para recordar aquellas apariciones, y esos monumentos tienen una forma circular, parece que la imaginación nos lleva a una comunión con todas esas antiguas leyendas americanas, africanas, europeas, de la visita de los dioses extraterrestres, de la visita de unos seres que procedentes de las estrellas en un momento determinado de nuestra historia antigua influyeron sobre los hombres de aquella época, hasta el punto de que estos hayan mantenido su recuerdo a través de la tradición, a través de la mitología o a través de la religión. Tal vez lo que sucedió en esos centros megalíticos fuera eso. Allí descendieron los dioses y entonces aquellos hombres levantaron esos monumentos circulares en recuerdo de aquella aparición, de aquella visita. Probablemente es una hipótesis aventurada, probablemente es una hipótesis fantástica, pero en cualquier caso es una hipótesis más lógica que las hipótesis que a este respecto de las culturas megalíticas maneja la historia clásica. Thank you. Buenas tardes. Menorca es una isla mediterránea pequeña. Apenas unos 700 kilómetros cuadrados. Allí sopla el viento a veces y siempre en la misma dirección. Por eso las copas de los árboles crecen inclinadas, como indolentes. En muchos sentidos, Menorca es una especie de paraíso. Por su clima, por su paisaje, por sus gentes. Pero hay otro aspecto que nos interesa mucho más. En esos 700 kilómetros cuadrados se aprietan más de 3.000 monumentos arqueológicos. Los naturales de la isla han ido dando nombre a esos monumentos antiguos, cuyo origen es un misterio aún no desvelado. Talayots, menires, taulas, navetas, murallas, poblados, un subsuelo aún por excavar y mil leyendas prehistóricas susurradas por ese viento que sopla siempre en la misma dirección. Menorca es parte de toda esa cuenca del Mediterráneo, de esa parte vieja de Europa. En nuestros libros de historia se habla extensamente de Grecia, de Roma, del comercio nacido a impulsos de las velas fenicias. Pero todo ello es el ayer mismo, la página anterior a nuestros días. Cuando los fenicios tendieron la primera vela, o cuando el Partenón apenas era un proyecto, ya se habían derrumbado culturas mucho más antiguas. Muchos de los testimonios en piedra de las culturas mediterráneas viejas yacen bajo las aguas, y su recuerdo ya llegó deformado a los poetas griegos. Es difícil ahora, por tanto, reconstruir la historia, tratar de imaginar las creencias, los conocimientos de unos pueblos que a lo largo de toda la costa bañada por el Mare Nostrum levantaron sus piedras, a veces gigantescas, para dar origen a un rumor histórico, a unas pocas páginas que hablan de estas culturas megalíticas. Sabemos en realidad muy poco de aquellos hombres, prácticamente nada. No sabemos cuáles eran sus creencias ni cuál era su organización social. Solo nos queda de ellos una muestra, una pequeña muestra de su cultura. Unas piedras levantadas aquí y allá. Solo nos queda ese testimonio, pero ese testimonio es muy abundante en Menorca. Allí los monumentos megalíticos parecen brotar de la misma tierra con igual naturalidad que crecen los árboles. Parece como si esas viejas piedras hubieran estado allí siempre. De tal forma se han incorporado al paisaje. Una de las muestras más típicas es la taula, ustedes la ven ahí en un primer plano. Pero detrás, al fondo, está uno de los monumentos, de las construcciones más abundantes, los talayots, unas construcciones cilíndricas o rectangulares de piedras desbastadas, o apenas desbastadas. Cuando uno recorre Menorca, los ojos se van sobre el más extraño de los monumentos, sobre las taulas. El nombre les viene dado por su forma, que recuerda una mesa. Taula en menorquín significa lo mismo, mesa. Están formadas por dos grandes piedras, dos losas. Una de ellas, la que hace soporte, es una losa que se hunde en el suelo verticalmente. La otra, encima, horizontal, es la piedra capitel. En torno a estas taulas suele haber un conjunto de piedras formando un círculo. En aquella isla resulta difícil ya saber si una tapia es una construcción reciente o forma parte de todo ese conjunto ciclópeo, megalítico, antiguo. Esta es otra de las navetas mejor conservadas. En su parte posterior, ustedes ven la losa vertical, tiene una nervadura, y rodeando siempre hay un círculo de piedras. Unas verticales y cerrando el círculo otras piedras más pequeñas, muchas de ellas desaparecidas ya. Así se ve perfectamente el conjunto que formaba la taula con su recinto. La taula se ha convertido con todo derecho en el símbolo de la isla de Menorca. Pero lo que nos interesa ahora, ya hablaremos de la taula más extensamente, son esas construcciones sobre las que les llamé la atención en un momento, los talayots. Esas construcciones de piedras sin desbastar o apenas desbastadas que forman con una planta circular unos montículos de piedra que aparecen repartidos por todo el paisaje menorquín con tremenda abundancia. Interesan ahora porque se ha especulado con una hipótesis, una idea sugestiva que ahora vamos a enjuiciar. Se ha dicho que esos talayots, que esas construcciones de Menorca, son exactamente iguales a las tupas que se levantan en la isla de Pascua. Ahí están viendo ustedes una tupa pascuense y ahora verán otra también de una forma idéntica, pero un poco mayor. Se armó un pequeño, nada más que un pequeño revuelo, una pequeña conmoción cuando se lanzó esta hipótesis. Esta hipótesis establecía una comunicación de algún tipo cultural entre dos puntos tan lejanos del globo como son la isla de Menorca y la isla de Pascua. Ambas, las dos islas, llenas de misterio y con unas piedras apenas explicadas, apenas entendidas. Sin embargo, hay un par de objeciones. Una de ellas es que las tupas tienen una forma circular, sin embargo los talayots menorquines no tienen siempre una forma circular, están construidos de distintas maneras, con distintos métodos, unas veces planta circular, otras veces planta rectangular, unas veces cerrándose por losas en la parte superior y otras veces cerrándose en bóveda falsa, es decir, cualquiera de escogiendo alguno de los talayos de Menorca se podría establecer comparaciones con culturas muy diferentes, puesto que hay muchos talayots donde escoger. Y la otra objeción es que el talayot es una forma que podríamos llamar natural de construir, una serie de hiladas de piedras que se van superponiendo en círculos o en rectángulos cada vez más pequeños. Una forma de construir realmente muy abundante. Si se especula con que los talayots de Menorca se parecen a las tupas de la isla de Pascua, también se podría decir que los talayots de Menorca son iguales a las nuragas que existen en Cerdeña o iguales a muchas construcciones en cualquier parte del mundo, porque esa forma de construir es una forma innata, es una forma lógica, natural, que estaba a disposición de la imaginación creadora de cualquiera de los hombres primitivos en cualquiera que fuese el punto del globo en que su cultura comenzó a desarrollarse. Aisladas, separadas de la comunidad, las navetas se recortan en el paisaje como una obra ciclópea. Esta es la de Studons, en Ciudadela. La sensación que produce esta naveta hábilmente restaurada es la de impresionante solidez. Llegar hasta ella es como abrir una ventana al tiempo, retroceder en los siglos para encontrarse con una realidad ajena. Junto a estas piedras, todo se vuelve en conjeturas. Es como tratar de leer en un idioma desconocido. Como siempre, la interpretación es funeraria. Las llaman navetas porque su forma recuerda a una nave invertida. También con una forma similar se construían en Cerdeña. Se piensa que eran enterramientos colectivos porque en su interior se han encontrado abundantes restos humanos, lo que les confiere ese carácter que les decía de sepulcro colectivo. En la historia universal de Grimberg se le señala a la naveta la función de sepulcros de incineración, es decir, aquí se quemaban los cadáveres. La naveta sería, pues, la versión antigua de un actual horno crematorio. Recordemos que también los talayots que mencionábamos antes tienen, según la arqueología y la historia clásica, la función de sepulcros, de enterramientos. Da la impresión de que aquellos hombres antiguos no sabían qué hacer con sus muertos. Unas veces los enterraban en el interior de los talayots, otras veces los incineraban en las navetas, como si hubiera dos ritos de mortuorios, o bien se tratase de dos culturas diferentes. Lo difícil es saber hoy lo que realmente sucedía entonces. Lo malo es que los historiadores y los arqueólogos carecen por lo general de humildad y de fantasía, y sus diagnósticos, vamos a llamarlos así, suelen ser categóricos, dogmáticos, indiscutibles. Si en un momento determinado a alguien, al primero, se le ocurrió decir que esto era un sepulcro colectivo, como sepulcro colectivo pasó a la historia, a las páginas escritas, y pasó como un axioma más, como una verdad indiscutible. Todo aquel que rechace la hipótesis sugerida del sepulcro colectivo corre el riesgo de caer en la herejía histórica. Si las navetas plantean problemas de interpretación, muchos más problemas surgen al tratar de entender las taulas, esos monumentos típicos de Menorca que hemos visto antes y que seguiremos viendo. Unos monumentos formados por dos losas, una losa vertical, a la que llamamos piedra soporte, y una losa horizontal apoyado sobre esta, a la que llamamos piedra capitel. Estas tablas aparecen abundantemente también sobre toda la geografía de la isla. Y el problema, como tantas veces, es el pensar, el tratar de dilucidar lo que esas tablas significan, lo que esas tablas representaban para los hombres que las construyeron. La cuestión es, en cierto modo, aleccionadora, ya que ilustra cómo la arqueología funciona a nivel de hipótesis, y luego estas hipótesis, como decíamos hace un momento, se transforman en verdades indiscutibles, en axiomas que nadie tiene derecho a revocar. La cuestión es que no sabemos para qué servían las tablas. Dicho de otra forma, la pugna se sostiene en este momento entre dos teorías. Una que dice que estas tablas eran una construcción de tipo funcional. Otra hipótesis que dice que estas tablas eran un objeto de culto. Cartelá, en 1888, fue el primero en dar a la tabla un carácter funcional, y su teoría fue admitida en Europa sin más. No en vano Cartelá era un afamado académico. Luego otros muchos han sustentado la misma hipótesis. Para todos ellos, la tabla, ese conjunto de las dos losas, sería el pilar central de un edificio abovedado. Un techo de grandes losas se apoyaría sobre ese pilar. Ese pilar que en este caso, casi excepcional, está formado por tres losas en vez de por dos. Este también es otro caso raro en el que aparece apoyado en la tabla, aparece otra pequeña tabla. Todo parece indicar que es uno de los pilares que formaban parte del recinto de ese círculo que perdió base y quedó apoyado en la tabla. Otros misteriosos menhires parecen contemplar las tablas desde lejos. Tablas, talayot, una serie de construcciones cuya interpretación está desafiando a la imaginación de los arqueólogos. Como les decía, una hipótesis respecto a las tablas es funcional, la otra hipótesis es de tipo religioso. Realmente la impresión que da una tabla es la de un altar, una especie de ara en la que podían hacerse algún tipo de sacrificios, algún tipo de cultos. Lo que se opone a esta hipótesis es que las tablas miden bastante altura, generalmente mucho más de 2 metros, y hay muchas de ellas que miden 3 e incluso 4 metros. Difícilmente un sacerdote podía oficiar o hacer sacrificios en ese altar, a no ser que estuviera provisto de una escalera de madera. Ustedes imagínense a un sacerdote de aquella época subido en la escalera y tratando de mantener su dignidad al mismo tiempo que hace equilibrios para no caerse. Además hay algo que debíamos saber por experiencia ya, y es que cuando el hombre antiguo levanta monumentos religiosos del tipo que sean, y el altar, que al fin y al cabo es el medio por el que va a entrar en comunicación con sus dioses, es uno de los elementos religiosos más importantes, siempre que hacía estas construcciones lo hacía con un carácter definitivo. Es decir, si esas tablas hubieran servido como altar, hubieran tenido esa función en algún momento, junto a ellas o partiendo de ellas habría robustas, ciclópeas, fuertes, definitivas escaleras de piedra que permitirían llegar al sacerdote cómodamente hasta ese altar, hasta ese ara, y hacer allí sus sacrificios. Esa es una de las objeciones que a mí se me ocurren. Da la impresión, al contemplar las tablas, que sí, que pueden ser realmente una especie de altares, pero que intencionadamente están fuera del alcance de las personas y de los animales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este dibujo, verán que tanto de frente como visto de lado, la tabla no permite un acceso hasta la parte superior. Un acceso que estaba imposibilitado seguramente con toda intención. Probablemente, y esta es otra hipótesis, esa losa colocada horizontalmente arriba podría servir como parte del rito funerario y ahí se colocaran los cadáveres para su descarnación, como así sucedía en otras culturas. Y luego después los restos, una vez descarnados, serían bajados y enterrados en las navetas o en los talayots, o quemados en la naveta según otras hipótesis. Teorías no faltan. Una de ellas, y ciertamente curiosa, es la teoría de Mascaró. Mascaró, que ha estudiado con detenimiento estos monumentos de Menorca, ha llegado a la conclusión de que las tablas no son ni más ni menos que parte de un rito o de una religión tejida en torno a la figura del toro. La figura del toro ha sido explotada simbólicamente en muchos aspectos religiosos por muchas culturas, probablemente desde un punto de vista astrológico en la época en la que regía Tauro. Ya saben que estamos entrando en la época de Acuario, que antes fue la época de Piscis, y que los elementos religiosos siempre están en relación con ese ciclo astrológico. En una época determinada, bajo el signo de Tauro, coincidiendo realmente desde un punto de vista histórico con aquella época, había un culto al toro en muchos puntos. Pero en Menorca no lo podemos saber porque no sabemos la antigüedad de esa cultura, la antigüedad de esas piedras. Parecen más recientes que lo que le correspondería a un culto al toro. Mascaró llega incluso a decir que las tablas son ni más ni menos que la representación de un toro, de una forma muy idealizada, de una forma un tanto abstracta. Esa tabla, esa piedra horizontal se correspondería a las astas del toro y la piedra vertical sería el resto del toro, o concretamente la cabeza del toro. Aquellas gentes sabían manejar la piedra. Si hubieran querido representar un toro, lo habrían representado sin que quedara ninguna duda, sin necesidad de recurrir a una escultura figurativa. Con unas cuantas líneas, con unas cuantas incisiones o unos cuantos relieves habrían marcado perfectamente que aquello era un toro. Después, es dudoso que existiera en Menorca un culto al toro. Tal creencia se basa en el hecho de que se han encontrado junto a esas tablas numerosos restos de ganado vacuno, restos también de carneros, cornamentas, y también se han encontrado restos de otros animales, restos de cerdos, como si todos estos animales se hubieran ofrecido en sacrificio. Porque hubiera muchas cornamentas y restos de toros y de otros animales cornudos. Imaginar que había un culto al cuerno, un culto al toro, es mucho imaginar. De hecho, en la isla lo que hay son vacas y cabras, sobre todo vacas. Entonces es normal que en los elementos culturales intervenga con mucha frecuencia el toro y todo lo que él simboliza. Pero afirmar que existía un culto al toro sería como si un arqueólogo dentro de unos cuantos cientos o miles de años encontrara restos de la cultura del oeste americano y al ver los revólveres, al ver los objetos de adorno que utilizaban los cowboys, pensara que los cowboys tenían un culto dirigido al toro. En cualquier caso, Menorca es una isla fantástica en muchos sentidos y las tablas están ahí, esperando la visita de ustedes y que ustedes sean los que construyan su propia hipótesis, porque en Menorca la cultura megalítica es aún algo vivo. Afortunadamente es algo que aún ustedes pueden tocar.